Antonio. Dale. Valeria. Vamos a comentar un poco una nota que salió hace un mes aproximadamente en el diario Página 12. Una nota que hizo el diario a Ángel Estrapazón, quien es el coordinador general de la nueva Universidad Campesina, la UNICAM, que está impulsada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena con el fin de promover espacios de formación para los jóvenes de comunidades rurales y desarrollar así un espacio educativo y productivo con orientación a la agroecología. Con otra lógica académica se titula la nota, y vamos a leer algunas de las propuestas que tiene Estrapazón. Dice: proponemos una universidad con una lógica distinta a la lógica académica de la universidad con alto contenido eurocéntrico. Los hijos de campesinos fracasan en las universidades clásicas y por eso hay que desarmar ese contenido y enraizarlo en el sustrato indoamericano de transformación y justicia social. Esta universidad, la UNICAM, es una propuesta que ya cuenta con el apoyo de varias universidades nacionales, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Quilmes, la de Córdoba y la de Río Cuarto. Algunos de los datos que manejan desde la organización dicen que la enorme mayoría de la población indígena y de los jóvenes provenientes de los pueblos originarios jamás pudieron acceder a las universidades nacionales. Dicen que esto se debe a que las universidades tradicionales no están preparadas ni metodológicamente ni políticamente para ellos. No convoca ni entusiasma a estos sectores para convencerles de que ellos también tienen derecho a un título universitario. Si hubiese que convencer, pero está bien, digamos, está bien, entiendo el recurso. Bien. Sí, Estrapazón dice que con la UNICAM han logrado que las universidades nacionales certifiquen estos trayectos, universidades como la de La Plata, la de Quilmes, las que nombramos anteriormente. Uh-huh. Dice que proponen profesiones para avanzar en la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y la unidad de los pueblos latinoamericanos. Los estudiantes van a tener títulos universitarios y no terciarios. ¿Dónde está ubicada esta primera sede del UNICAM? Está ubicada en Santiago del Estero, en una localidad que se llama Villa Ojo de Agua. Está casi en el límite con Córdoba. La UNICAM ha comenzado a funcionar con talleres y cursos cortos de carácter formativo, como memoria histórica de los pueblos originarios, salud popular y prevención de la salud. Estos son algunos de los ejes que se trabajan con las 62 personas que actualmente cursan allí. Desde la organización estiman que el año que viene este número va a crecer a 250 personas inscritas. Uh-huh. Uh-huh. Son 4 los trayectos pedagógicos que propone la Universidad Campesina. Ah, eso es interesante. Sí, es agroecología y desarrollo rural, derechos humanos y territorio, música y cultura popular y gestión de medios populares y de comunicación popular, periodismo popular. Uh-huh. Son carreras alternativas que tienen otro perfil y pretenden sumar carreras más clásicas como arquitectura y medicina. Me parece interesante comentarlo brevemente, aunque sea una nueva propuesta académica. No sé si es la solución, si es generar una alternativa o reformar la academia que tenemos, pero me parece interesante. Tal vez sea una de las formas, sí. Digamos. Se constituye como un núcleo en donde se empieza a aglutinar, porque las universidades, aunque parezca que están solas, no están solas, en general generan cierto movimiento a su alrededor, tendrán profesores visitantes, los estudiantes de otras universidades que visitan esa universidad se contagiarán de algunas iniciativas y las empezarán a reclamar en otras universidades o en sus universidades, y a mí me parece, digamos, no quiero ser un optimista ingenuo, porque no hay razón para hacerlo con todo lo francamente optimista que se puede hacer al respecto, además con la necesidad de mirar con esta mirada, con esta óptica, lo que está ocurriendo en algunos lugares, por ejemplo, el caso de UNICAM y esta sede aquí. Así que a mí me parece que sí, puede ser una vía. Las universidades nacionales en Argentina, las que han nacido recientemente, lo que se ve es que tienen como otra política, otra mirada. Esto no las exime de algunas de las vericuetos, costumbres y tensiones y mañas que tienen las universidades nacionales en Argentina, pero digamos son, digamos, gestadas, performadas así con otra mirada, y las que tienen otras tradiciones de a poco tienen como sus cambios, o al menos tienen sus microexplosiones así, donde van ocurriendo como pequeñas revueltas, así que no sé, yo lo veo como inevitable. Lo veo como inevitable. Obviamente nunca va a ser en pie de igualdad, porque las bibliotecas están partidas, pero una biblioteca es más grande que la otra, porque de un lado hay más plata que la otra, porque de un lado hay más lobby que del otro, así que nunca va a ser en condición de igualdad la batalla, pero a mí me parece que es inevitable que se llegue a un lugar donde ciertos sectores empiecen a incomodar a estos que concentran el poder, el saber, el conocimiento. Así que, no sé, me parece muy interesante. Qué golazo, porque no estamos con esta cuestión de guarda con la ganadería, como los servicios ambientales, y de pronto tenés otra mirada acerca de por qué no empezar a pensar las cosas de un lugar completamente... A formarnos pensando desde, exactamente, desde otro lugar, sí. Sin duda. Bueno, ¿y qué tenemos? Y tenemos un pequeño separador y volvemos a hablar con nuestro amigo español. Ah, dale.